sirena que se joda el viento, rompe las horquillas de espuma y déjame que te remache sonrisas de hierro, de esas que disipan las brumas. Y sé que entre los males nos lloverán cristales, yo iré descalzo y tú desnuda al son del amor, del ronco tambor. Viendo cómo a cada minutero se lo devora el oleaje, que cuando entre mis brazos resuenen cañonazos, yo iré perdido entre tus dunas, dejándolo todo, quemando los tronos donde reinen dudas. Y báñate en mis ojos, que se joda el mar, que quiera mecerte a su antojo. Cicatrices de...